is a This is a This is a Hace años descubrí un nuevo sonido, una melodía que me hizo sentir vivo. Va con ritmo y unos versos que no decían lo mismo. Pesimismo y realidad marcaba las pautas, incautas eran las actas. Frente a los catetos que decían que estos ritmos eran algo ineptos. No cantan, hablan, se paran a acotar y no escuchaban. Así de fácil era poner etiquetas. El rap es delincuencia, cuidado no te metas en líos. Eso decía la peña que me rodeaba, el rap se etiquetaba. Pero lo cierto no era así, hermandad, libertad era el concepto. Buen rollo reinaba y nada estaba en venta. Sin embargo, eso cambió, la etiqueta transformóse en alarma. Y entonces, llamaron a la puerta. ¿Quién es? Si rap, ¿qué quieres? Pongo clap, que fluyas en mis ritmos como gangstar. Pero yo no voy de estar, es igual, busco un chico anticomercial. Llamaron a la puerta, ¿quién es? Si rap, ¿qué quieres? Pongo clap, que fluyas en mis ritmos como gangstar. Pero yo no voy de estar, es igual, busco un chico anticomercial. Paso, cenamos juntos, un sampleo de Brown, nos tocó a gusto. El disgusto comentó que usaran autotune, que mataran los samples. Electropop sound es basura. Un sampleo de Isaac se me puso dura y lo hicimos juntos. El rap una mujer, eso no lo sabía. Aretha fue el sampleo, fusionamos almas, o eso creo. ¿Quién es? Soy rap, ¿qué quieres? Bombo clap, que fluyas en mis ritmos, venga polo ya. Aires Funk, mostró maneras, Mantic, Becota 2003, mostraron la crema. Psycho Jazz, fue la tesis que mostró la esencia, la licencia, la tuvo la tribu el sonido. Quiero gritar para ver, clásico fue el ritmo, nos sentimos vivos. Llamaron a la puerta, ¿quién es? Si rap, ¿qué quieres? Pongo clap, que fluyas en mis ritmos como gangstar. Pero yo no voy de estar, es igual, busco un chico anticomercial. Llamaron a la puerta, ¿quién es? Si rap, ¿qué quieres? Pongo clap, que fluyas en mis ritmos como gangstar. Pero yo no voy de estar, es igual, busco un chico anticomercial. Pasaron los años y yo sigo igual, anticomercial. Maestro del funk, licenciado en rap mensaje. Tiro mi etiqueta, nunca voy de traque. Más de 10 trabajos, yo sigo con ganas, con Sax Selection. Y nadie me para, y tengo el viaje. Sientes como emana, rap es mi aliado, no cambio mi cara. Llamaron en la puerta, ¿quién es? Si rap, ¿qué quieres? Pongo clap, que fluyas en mis ritmos como gangstar. Pero yo no voy de estar, es igual, busco un chico anticomercial. Llamaron a la puerta, ¿quién es? Si rap, ¿qué quieres? Pongo clap, que fluyas en mis ritmos como gangstar. Pero yo no voy de estar, es igual, busco un chico anticomercial.